quiero también la tierra que no he conocido. Quiero a las personas que quiero, pero espero conocer muchas más a lo largo del camino. Norte o sur, en el sur del norte hay gente que no tiene quien le quiera, pero nunca desespera para que tú seas la primera que la quiera. Es la tierra que pisa, que están pisando tus pies. Te mueven, te empujan y lo acabas por entender. Tu territorio, tu tierra es aquí donde allá donde tú estés. Tu territorio, tu tierra es aquí donde allá donde tú estés. No entiendo la frontera que dispara, que la cruza y el dinero que la paga es el dinero que la usa. No comparto la obsesión por tener más territorio, no tendrá nunca razón. ¿Quién importa su opinión? Norte o sur, en el sur del norte hay gente que no quiere la frontera, pero nunca desespera para que no sea la primera que les aparezca. Comeza a sentir las ondas. Hostia. No, equivoqué. Hola, buenas tardes a todos y a todas. No me equivoqué, Inamesa. Confundíme de programa. ¿Qué pasa ahí? Eso está. O meu compañeiro, mírame con cara extrañada. En plan, ¿qué di? ¿Qué estás a dicir? Bueno, que quería dicir aquí a mi compañero, creo que comeza Selindes. Ante todo, boas e calimeras tardes. Nada, estades aquí na compañía da Radio Calimera, xa sabedes, na 107.9. Nada, comezas en Lindes. Eso, o que dixo meu compa, comezas en Lindes. Esperamos que o programa de hoxe vos guste a todos. El dinero que la paga es el dinero que la usa. No comparto la obsesión por tener más territorio, no tendrá nunca razón, quien imponga su opinión. Gente que no tiene la frontera, pero nunca desespera para que no sea la primera que desaparezca. Pois agora sí que xa comeza o programa. O Senlindes. Senlindes. Teño que dicir que Sentir nas Ondas é o antigo o programa que tiña cunha compañeira que agora está en Barcelona, na Radio Calimera, e pois, non sei, fai 3 anos ou así. Un pequeno lapsus aí, o subconsciente traicionou. E diso que ainda non fumei. Pois nada, aí comentarvos así un pouquiño. Bueno, de que vai a ir o programa de hoxe, como sempre, xa sabedes, aí temos algunhas citas, algún docu que amosarvos, comentar sobre el. A Senda Cultural tamén chegará, máis música, máis comentarios, máis cousiñas aí. Decir, que o tema que queríamos trataros así un pouquiño, ben dado aí, vai... É sobre a pobreza ou sobre a xente que vive na rúa, na calle e tal, porque, non sei, outro día, caminando por Compostela, vi unha imaxe que, a verdad, nunca me había sucedido, dende que levo vivindo aquí toda a vida, vamos, né? Nunca había visto esa imaxe. Nada, dirixíame eu aí por Swan 23, aí onde están a darse na estrada dos autobuses. A xente que de Santiago probablemente si coñeza ese sitio. Sobre as 9 da noite, nada, íbamos aí un colega, foron como 100 metros de percorrido, onde flipei, porque nunca había visto tanta xente na calle, durmindo, preparándose os seus cartóns para pasar unha noite o mellor posible. De feito, era un sitio onde solía parar eu bastante, é sempre, pois sí, porque queda bastante protexido da chuvia, do vento. Entón, pois había algunha persona, dous, tres. Outro día sorprendeume moitísimo polo gran número que eran. Entón, bueno, dándolle voltas, quedei así un pouco rayado. Non sei, dándolle voltas, decidimos aí que que era, non sei, que era un tema e que había que falar, porque moitas veces pasamos pola rúa ou pola cidade, o sea, sen observar ou sen fixarnos así nas cousas e non sei, foi un tema así que me impactou. Entón, bueno, máis ou menos vamos a tratar así un pouquiño con temas musicales e co que vayamos aí lendo e tal, non sei que, así. É que, claro, un pouco que distí, ¿no? Que estamos acostumbrados, al menos aquí en Compostela, pois a ver xente o mellor durmindo no Caixeiro de Caixa Galicia, ou no BBV en Cervantes, ou en determinados sitios, pero é o que falas ti, unha persoa, dúas, é como moito. E ti falaches dunha gran cantidade de xente, ¿no? Que foi o que te estremeceu. Estaba acostumbrado a ver pois esas imágenes pois en cidades igual máis grandes, cando, non sei, vas a Madrid, vas a Barcelona, ou así, cidades máis grandes. Si o ves aí, eu en Compostela nunca había visto, sobre todo, o volumen de xente que había ali. Cantas persoas, máis ou menos? Non sei, en 100 metros que o percorrido ese era todo petado aí de cartóns, xente que aínda se veía que había cartóns e aínda non habían chegado e tal. Non sei, moita xente, máis das que me gustaría haber visto, e xa che digo, me quedei aí, aparte, non sei, me quedei aí bastante rayado. Como non sei, se sirve como de pequeno homenaxe ou axuda ou para que a xente tamén o coñeza, que eso está aí. Nada, vamos aí, xa aí meténdonos aí en materia. Nada, queríamos falarvos, sí, bueno, de un tema, non? Que, que vais a falar. Coñecémolo todos, Ojos de Brujo, Nada en la Nevera, que ven moi a conto pois do que imos a falar hoxe. Me levanto a media madrugada y tengo una hambre que no vea. Tropezando llego a la cocina, caña para el mechero y le doy a la vela. Y una vela, y otra vela, ahí todo va a ver que no hay nada en la nevera. Que con las tripas rugiendo y que rugen, los pies congelados y una hostia que no vea. Y empecé a maquinar pa' mañana, ya ves, tener plata a mi vera. Moneída, caterina, o como me solía caer. Después de lo menos 5 horitas cantando en la calle pa' nada de parne. Ay, pa' comer, pa' comer, que ya ves tú si no es pa' comer. Anda. Y todavía el garrulo de turno viene y me pregunta que si es pa' comer. Que no será pa' meter en heroína, el pisco caína, un porro hachí. Llamo ya, llamo ya, a recojo y me voy mosquea. Y fue justo a la noche siguiente, en la manobla tomando café, cuando vino el compadre Matías y otro coleguilla del moro también. Nos pasemos una noche muy alegre, marihuana y aceite hachí, y tocando en una bulería y alguna rumbilla y parma que te di. Vamos ya, que vaya juerga nos vamos a dar. Y después a las 6 de la mañana, camino de Arqueo y muy marea, con 50 gramitos de chile que a mí mi compadre me dio pa' fumar. Ay, pa' fumar, pa' fumar, que eso es lo que me creía yo. Cuando abrí la puerta de mi casa estaba todo revuelto, la luz apagada, y entonces se encendió la linterna y de ese momento no recuerdo nada. Y me desperté, ay, de esta pesadilla, y estaba a gustito, y aunque la nevera estuviera vacía, y me desperté, ay, de esta pesadilla, y apagué la vela, y aunque la nevera estuviera vacía, y me desperté, ay, de esta pesadilla, y estaba a gustito, y aunque la nevera estuviera vacía, y me desperté, ay, de esta pesadilla, y apagué la vela, y calle bailando en la rambla del subidón. Durmiendo la mañana, despierto por la noche, flipa por la calle bailando en la rambla del subidón. Durmiendo la mañana, despierto por la noche, flipa por la calle bailando en la rambla del subidón. Durmiendo la mañana, despierto por la noche, flipa por la calle bailando en la rambla del subidón. Durmiendo la mañana, despierto por la noche, flipa por la calle bailando en la rambla del subidón. Durmiendo la mañana, despierto por la noche, flipa por la calle bailando en la rambla del subidón. Pois despois aí deste tema, aí vamos a falarvos aí dun documental que, bueno, que trata sobre un indixente que bueno, chamábanlle Manolo Recicla. Decir, bueno, o documental é de Manolo González, un director así madrileño. O documental está feito no ano 2004. Narra os últimos tres anos da vida de Manolo, un indixente madrileño que vivía, bueno, no barrio do director, aí na Latina. Ocorreuselle aí pois gravar, foi collendo confianza con, bueno, con Manolo en sí e tal, non sei que. Bueno, deulle permiso así para gravar así un poquinho da súa vida. Dicir que o documental nace no 2001, cando o director empeza aí a gravar pola Latina, tras 9 meses de grabación, pensa que, bueno, que a obra xa está concluída, decide editalo. Saca unha cinta cunha duración de 30 minutos, conseguindo aí pois 7 premios, un bastante boa crítica. Logo deixa de gravar durante 2 ou 3 meses, e logo volve a decidir gravar porque sigue moi interesado no proxecto. Colle un afecto especial a Manolo, a Manolo Recicla, o señor dos carros. Entón, pois nada, decide seguir co proxecto. Volve a gravar durante 2 anos, no que se pode apreciar un deterioro do señor dos carros, de Manolo Recicla, con constantes entradas e saídas do hospital. Todo isto está bastante ben mostrado no docu, e bastante evidente o deterioro. Nada, logo despois de todo isto, levalle a morte, morre de cirrosis nun hospital para enfermos terminais en maio de 2003. Entón, evidentemente, o documental queda truncado así, pero ten moitas horas de grabación e o director decide editar unha versión máis longa, con 80 minutos de duración, que é cando, bueno, que ponlle o título de Manolo Recicla, o señor dos carros. A podedes encontrar, o docu o podedes encontrar en YouTube, en Internet, non hai problema para descargalo e tal. É un docu bastante durillo, con declaracións moi interesantes de José Manuel Pardal Bernal, alias Manolo Recicla, ese era o seu verdadeiro nome. Dicir que a música do docu dun grupo chamado Bicho, dándolle, se cabe, aínda máis crudeza a cinta pola súa melodía, polas súas letras. Nada, vamos a ponervos así un trociño do docu, o audio, para que vos podades facer así unha idea, e se, non sei, se vos gusta o que escoitades, pois xa sabedes. O documental, repito, Manolo Recicla, o señor dos carros, de o director Manolo González. Acabo con unha frase que repite o protagonista varias veces no docu, que di así: seguro que nos volveremos a ver. Tápame, tápame que tengo frío. Tápame que tengo frío. Sea el abrigo de mi mano en el camino. No tengo cara para pedir yo. Ya ves, con todo lo que he dicho a la cera que soy yo hablando, yo para ponerme en la puerta de un mercado, una iglesia o de algo de eso, con las manitas y la cara gilipollas como ponen muchos, ¿sabes? No valgo para ello. Me cortaría, me pondría colorado. Sí, sí, yo también. Que está en la calle y siempre está contento, siempre hablas con él y parece que está... A mí me cae muy bien, pero luego, yo que lo conozco, se ve una persona extraordinaria. Me respetan los autobuses, pues ya me conocen, me respetan los taxistas, todos los que van. Pues me meto por el carril pegado a los coches, ¿sabes? Si voy con los carros, como tienen un otro carril, me respetan todos. O sea, ahí no me pita nadie, ya me conocen, de bajar, papás. Y los autobuses incluso hay veces que se salen un poquito más para afuera para dejarme paso sin ir con los carros. A veces a lo mejor sí que me pita alguno del autobús, pero me pitan a lo mejor y me hacen así, en la mano, joder, hasta luego. Términos amistosos. Acá en Toledo, la parte de lo que es la cebada, a Puerta Toledo, ahí hay veces muchos atascos, pero hay atascos en la parte de la bajada, pero yo siempre voy por, a la hora de la bajada, voy por el carril contrario. En esta vida, si te comportas, la gente se comporta contigo, ¿sabes? Ya te conocen. Locura, la noche loca espera, la luz de la mañana y enloquecer con ella. Papel blanco, no sé qué vale más. Vale el doble que el otro, poco, pero ahora con un quinillo. En vez de 7 pelas, pues son 15. Pero merece la pena. Mientras no baje más, porque el blanco sí, el blanco no ha bajado, pero el de periódico hubo unos meses que subió a 7 pesetas y luego volvió a bajar a 5 otra vez. Como esto tenemos que estar pendientes de la subida y la bajada de la bolsa de Wall Street, según sube o baja la bolsa, pues baja el papel o sube. Callejones encerradas, se abren del paso de las calles que mojadas del rocío de la noche. Temprano y yo me pongo a trabajar. Remedio. Con mi guitarra en la mano y yo nunca paro de cantar. A mí me llaman el descalzo porque en invierno uso chancla. Y yo lo hago para notarme y en el fresquito de la mañana tordía en la calle, ahí en la plazuela. Mira, mamá. Tomando el aire. Soy un bohemio de la vida que yo no tengo nada que ver. Con los bigotes señoriales que se pasean, mira, mujeres. Yo ya no tengo obligaciones, yo ya no tengo más que ver. Que los charquitos de la plaza cuando termina de llover. Los días de colores. Ay, ay, en la plazuela, fumando flores. ¡Doña gitana! El aire de la calle, a mí me huele a goma fresca. Yo lo asumo y me lo humo, y me escapo por la cuesta. Te quiero, yo a ti te quiero, como la pera a los peros. Yo te amo, yo a ti te amo, cuando te pierdo y cuando te... ¡Mira! sin bolsillo, pero los hilos no se amargan. Te canto en la lámina del banco, te canto de la calle larga. Lo mismo te canto un fandango que yo te canto por Triana. Pero solo quiero 40 pavos y dormirme en una cama. No quiero amores, soy vagabundo. Y amante de a mí me vuela goma fresca, yo lo asumo y me lo humo y me escapo por la puerta. Qué pena, qué pena, que mi mechero no tiene piedra. Quien pudiera, quien pudiera pintar olores en la arena. Pues como pudedes escoitar na primeira parte do audio do docu de Manolo Recicla, o Señor dos Carros, queda constante, queda claro o moitas veces o bo humor que teñen estas persoas para poder sobrevivir o día a día e as dificultades que do clima, da, bueno, de todo, podes facervos unha idea de tal. Normalmente dante leccións aí de optimismo, de humor, de ironía, non sei. Para seguir así escoitando un poquinho máis e que vaya desconhecendo, neste caso se centran en esta persoa, pero podía ser extrapolarse a calquera outra persoa, pois persoas que paran polo vosso barrio, pola vosa cidade. Pois nada, vamos a seguir así coñecendo un poquinho máis desta persoa, xa sabedes. Volvo a repetir o título do O Señor dos Carros, Manolo Recicla. Nada, deixámonos con Manolo. Gracias. Vamos para allá, vamos para atrás. ¿Quién no espera nada más? Iba incluido. Agua del mar que va rozando arena, y agua del mar que va peinando el aire. Es en la arena, es en la sal. No tiene nada, ni madre, ni sabe quién ha sido su padre, ni sabemos nada de la familia, ni hermanos, ni nadie. Nada más que me tiene a mí y a los amigos que tiene, que son los que le ayudan. La abandonó su madre, que entonces, en aquellos tiempos, mi madre vendía en el rastro paños de esos de encaje que los hacía mi madre a ganchillo. Y claro, fue esta señora en un cesto con varias ropas, varias cosas que vendía. Le dijo: ¿puede usted tener usted cuidado de este cesto con mi niño, que voy a por un poco de leche y unos yogures? Dijo mi madre: pues sí, hija, si no tardas, hasta ahora la fecha que su madre no apareció. Pues yo no sé ni qué decirte ya, porque ya es para... no sé. Tú te imaginas que llego, he estado dos días ingresado, me dio un mareo, me tuvieron que llevar a una clínica dos días ingresado, y me encuentro con que estaba el sitio y no estaban los carros. Pues ya me encontrarás como me encontré yo en ese momento, para hacer alguna locura, me hubiera dado a lo mejor en un momento dado, y no sé, haberme quitado el medio o algo de eso. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La vida hay que llevarla, nos viene. Estoy hecho un trapo y cada día estoy peor. Y cada día estoy peor. Esta mañana casi no me podía levantar. Ayer me tuvieron que levantar entre los dos de abajo porque no podía ni ponerme en pie solo. Y así estamos. ¿Qué quieres que te diga? Pues ya lo ves, esta nuestra vida no es una vida, digamos, agradable. Bueno, yo estoy en la calle ahora mismo porque me da la gana, no por otra cosa. La vida de la gente que está en la calle pues es muy amarga, pero depende cómo te lo tomes. Si te lo tomas con un poquito de psicología, lo llevas mejor. forma de ser ha sido siempre así, lo seguirá siendo. Yo creo que hasta el día que me esté muriendo, me veré con la sonrisa en los labios. Un día preguntará por mí y no me volverá a ver, y no me volverá a ver. Bueno, sé si serán trillizos o cuatrillizos o qué. Música helibética, música helibética, helibética. Música del bicho. ¿Quién es este? Este es el cantante. Pero míralo bien, a ver a este chico, ¿no le conoces? Pues no. ¿Eh? ¿Qué? No. ¿No sabes quién es? No sé quién es. Pois dicir que isto era un trociño, así do documental, xa podedes ver así como empeza e como acaba, as últimas partes que escoitamos, xa é cando xa mentalmente está moi jodido, físicamente tamén está moi jodido, e nada, e o último trociño que escoitamos, o director estaba lle enseñando o DVD, que xusto antes de que morrera, as copias de 30 minutos que sacaran, lle enseñaba unha foto súa, nin el mismo se reconhecía, pero bueno, quedémonos con tamén co que di el, co que di moita xente que tamén está na calle, que el decidiu esa vida e hai que respetala tamén, pero respetalo tamén, me refiro a que, non sei, que moita xente igual non aprecia ou as necesidades que podan ter, xa non económicas, sino tamén moitas veces de falar con xente, de expresarse ou simplemente desahogarse ou botar unhas risas con alguén. Non sei, eu considero que non lle podemos tampouco negar as palabras nin nada, porque moitas veces son prexuicios da xente e... non sei. Sí, o sea, da xente, incluso de nós mesmos. Eu me estou, agora cando estabas falando a ti, me estou acordando de un caso. Foi, pois, cando estos días que nevou un pouco en Santiago, non? Íamos pola Rúa das Fraguas, íamos unha compañeira máis eu, e había un home medio tirado na rúa que vías que, bueno, pois que non tiña casa. Ou en tal caso que era un dos que estaba ocupando por aí cerca. E a verdade é que a miña reacción pois iba a ser pasar de largo, sabes, se vou andando reto, facer un pouco de curva e seguir. En cambio, a rapaza que iba comigo colleu, parouse e dixolle, colleu unha da man e dixolle, necesitas algo? E el mirou para arriba que non se lo podía creer, non daba crédito. E dixo, sí, non dou chegado a casa. Era o final das Fraguas a súa casa e non daba chegado ato final. E dixo, era, bueno, pois eu levote. Entre as dúas, axudámolo a levantar, enganchámolo cada unha dun brazo, aos pouquiños, pero o mellor, estaban caendo as forlerpas de neve, e o mellor tardamos 15 minutos en facer ese cacho. Cheiraba un pouquiño alcohol, pero tampouco vías, máis ben era rollo enfermo, sabes? Non era que estivera pasado de nada, nin que estivera borracho como unha cuba, sabes? Non, era rollo de enfermo, xa. E... o home quedou con esta amiga miña, pero agradecidísimo. O sea, dicía que atopara un anxo da garda. Pois nada, o que comentas ti, pois máis ou menos é o que queremos pois fomentar dende aquí. E sabedes que con un pequeno sexto, pois moitas veces podemos facerlle pois un poquinho máis agradable ou máis levadeira. Ou moito máis, xa non un pouquinho, moito máis. Aparte, o que decíamos, son personas que suelen apreciar un pequeno detalle porque non están acostumados igual a que a xente lles ofrezca. Dicir eso tamén, dicir que dende aquí falar así un poquinho, claro, das actitudes que poden ter os concellos, a Xunta neste caso, aí cos problemas que se lles poden causar nos albergues, que poden estar diversos días, non moitos días, logo teñen que volverse á calle. A cociña económica está exenta de duchas, teñen moitas dificultades para ducharse, para guardar as súas pertenencias, as súas cousas. Normalmente, ao final, sempre acaban igual, sabes, ou roubándolas, ou non sei, dicir que moitas veces tamén dende as autoridades, que moitas veces non, casi sempre, mírase para outro lado neste tema, realmente eles son os que igual si poden solucionar e quitar a todas esas personas da calle, sobre todo, claro, o que falabas ti, moitas veces non é que vayan borrachos ou tal, simplemente que, claro, inverno é moi jodido, e máis aquí en Galicia, empezan a haber achaques de salud, de movilidade, e non sei, eso sí que xa, sabes, hai moita xente ao final, os ves como día a día, como falaba o documental, o vanse morrendo, e moitos chegan a morrer pois na rúa, e ese é o seu final, moitas veces, non sei, polo menos hai espacios aquí, polo menos aquí en Santiago, como pode ser, sabes, o albergue do Monte do Gozo, que durante todo o ano está vacío. O sea, non son espazos que haya que construir, que xa están construídos, que xa están feitos, que non dan ninguna utilidade á cidade, e que podría vir moi ben nesta situación, e tal. Pero bueno, dende aí tamén queremos resaltar eso e meter así un poquinho de caña. Falarvos así moi por encima, así un poquinho de cifras e de, a verdad que en estos casos é o de menos, o principal son as persoas, pero bueno, dicirvos así un poquinho por enriba. Aquí en Galicia considerase que hai máis de 4.000 persoas que viven na rúa. Esta é unha estimación non moi real, porque xa sabemos que é moi moi complicado de contabilizar os datos, hai moita xente que igual non ten papeles, inmigrantes, moita xente xa non ten incluso nin documentación, ou non sei, xente que non conta. Tenen problemas mentais, non sei, esas cifras non contan, seguramente se son máis, pero bueno, contabilizados, son 4.000 persoas. Bueno, teño que dicir que estos datos son un informe elaborado polo valedor do povo do ano pasado. Tamén dicir que houve un incremento nestes últimos anos, claro, a consecuencia da crisis, a consecuencia de... Eu non creo que sea solo eso, pero bueno, sobre todo si se nota un incremento, polo que vos comentaba eu tamén ao principio do programa, sorprendeume ese incremento. Dicirvos que o perfil medio de unha persoa que vive na rúa, é un home de entre 45 e 50 anos, solteiros en familia cercana, logo están un 35% que están censados que son inmigrantes, pois decir que estas persoas normalmente sofren de soedade, desconexión ca sociedade e tal, incomprensión, marginación, bueno, todo o que estamos tratando e falando, aparte das condicións climáticas, que son duras e extremas aquí en Galicia, sobre todo. Tamén dicir que despois hai concellos que teñen máis problemas ou que pasan máis, por decirlo así, ou que pasan de todo, xa. Un concello moi problemático que o denunciou a Amnistía Internacional non fai moito, pois é Vigo, onde nos últimos 12 anos morreron 37 persoas na rúa, que é un número bastante elevado. Posiblemente serían máis tamén, polo que decíamos antes, porque é difícil tal. E nada, criticar pois o que decíamos, a actitude do concello, neste caso de Vigo, e de, bueno, e de todos os concellos, e da Xunta, por non poner remedio a este tema tan grave. Dicir que, por exemplo, a xente queixábase moito dos estados dos albergues, da humidade, eso, pois, cifrar que no 2009, no albergue que hai en Vigo, pois morreron 8 persoas, 4 homes e outras tantas mulleres, e no ano 2008 faleceron 6 homes. Dentro do albergue? Dentro do albergue, sí. O sea, xente que con enfermidades, con... que ali nadie se fixo cargo del, nin a Cruz Roja, nin nadie, morreron ali. É que é unha maneira o mellor de relaxar a túa conciencia, ¿no? Poñer un albergue e dicir xa estamos facendo algo, estamos poñendo a disposición destas persoas un albergue e non facer nada máis. Non sei, quería resaltar o dato porque é moi curioso, non sei, non hai en Galicia outra cidade que se acerque ao máis mínimo a esas cifras de mortos, de, claro, porque moitas veces o que falábamos, tíos ves, chega un día en que non os ves na rúa, e tampouco te paras a preocuparte moito, pois hai xente que sí, que se morre na rúa, como estamos vendo e como apreciamos, e que non pode ser, que sabes, eso todo o mundo ten que ter un... dereito, o sea, non a unha vivienda, pero si por lo menos a unha morte digna, e non morrer na calle aí. Nada, bueno, non sei se ti queres comentar algo máis así deste tema ou poníamos algo de musiquilla así. Ben moi a conto pois do que estabas dicindo ti, ¿no? Que temos determinadas cifras que pois Amnistía Internacional ou Valedor do Pobo ou X institución fai o reconto. Pero eso, que hai outra moita xente que non entra dentro deste reconto. Esa xente, os ninguén, os nadie, fala un pouquiño galeano deles e vamos vos a poñer pois un breve speech de galeano que en realidad é moi interesante. ¿Cuánto dura esto? Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte. Pero ni en lloviznita cae la buena suerte, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Por mucho que a los nadies les pique la mano izquierda o se levanten con el pie derecho o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los dueños de nada, los hijos de nadie, los ningunos, los ninguneados, que no son aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no tienen cultura, sino a lo sumo folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Los hijos dueños de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos los nadies. Los nadies, que no son aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, y que no hacen arte, sino artesanía. Los nadies, los nadies. Cuesta menos que la bala que los mata. No practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, que no tienen nombre, que tienen un número. Los nadies, los nadies, los nadies. Los nadies, que cuesta menos que la bala que los mata. Sueñan las pulgas con comprarse un perro, y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que caiga del cielo la buena suerte. Buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Quien yo invita que del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen, o aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el día cambiando de escoba. Conexión 2006 en tu puta cara, huyendo de su tierra, de una muerte segura, por el hambre, un ideal perseguido por dictadura. Descarta todo, busca una oportunidad para vivir como tú y yo, con un mínimo de dignidad. Hay niños en la guerra, hay dinero para armas, también hay sida y hambre que destruye su alma. Saben que es difícil escapar de su destino, los señores de la guerra siempre dictan su camino. Destino, destino, destino. Así te migran a la tierra prometida, tan solo pretendiendo mejorar su vida. Y esta tienda de armas cierra su frontera, y miramos al otro lado cuando muere mi patera. Y este es el hecho, lo pone en el techo, esperar a que lleguen para negar su derecho. Las mafias te fijan con los inmigrantes, una de racista, gobierno pasante. Este es el hecho, lo pone en el techo, esperar a que lleguen para negar su derecho. Las mafias trafican con los inmigrantes, una de racista, gobierno pasante. Destruyen sus armas, saben que es difícil echar. siempre dicta su camino. Despois de escoitar este tema de Faco Family, que se titulaba Derecho a la dignidad. Derecho a la dignidad, do disco Antisistema Soul Connection. Pois eso, vamos a cambiar así un poquinho de tal, porque tamén ven moi relacionado o que falábamos. Se hai unha desigualdade tan grande por moitos motivos, pero un dos motivos que pode haber pola sociedade na que vivimos, nada, dicirvos aí, quero facer aí como para unir os dous temas, vouvos a ler aquí unha cita de Jean-Jacques Rousseau, que di así: a igualdade da riqueza debe consistir en que ningún cidadá sexa tan rico que poida comprar a outro, e ningún tan pobre que vexa ser na obriga a venderse. Pois, dito isto, creo que aquí a miña compañera Marta sí, ten algo que comentarvos. En realidade, relacionado co que ti dís, ¿no? Que o falar de pobreza pois faise inevitable falar de riqueza, e o falar de riqueza pois tamén se fai inevitable falar de consumo, sociedade de consumo e consumismo. Vivimos nun mundo de miseria, ¿no? Claro está. Na gran maioría das persoas non teñen as necesidades mínimas satisfeitas. Pero tamén está a miseria do que consume desmesuradamente sen atender o daño ambiental que pode xerar. Pero se fora solo o daño ambiental, hai un montón de miseria a que contribuyen os consumidores, ¿no? Por exemplo, me gustaría plantexar pois unha reflexión ou unhas cantas reflexións, ¿no? Unha é como os luxos dos nosos pais, o que eran luxos para os nosos pais, hoxe son as nosas necesidades. O que para antes eles, pois eso, era un luxo, hoxe é unha necesidade básica. E nunca, como a hoxe, o home tivo a súa disposición medios materiais tan eficaces. Pero nunca, como a hoxe, o home se viu tan privado de valores que lle confiran sentido á súa vida. A funcionalización desta vida convírtenos en meros engranaxes dun sistema productivo. Os nosos sentidos e a nosa esencia limítanse a un lugar que corresponde en determinado segmento do mercado. Por outra parte, tamén me gustaría o mellor reflexionar un pouco sobre a nosa vida diaria, ¿no? Farán de crisis, de traballo, que temos que buscar traballo, pero canta xente pois traballa a diario en traballos que odia para consumir cousas que por encima non necesita. A sociedade moderna encárgase de producir xente enferma para ter unha economía sana ao servicio da reproducción do consumismo. nos convertiron, porque non nos convertimos, sino que nos convertiron eles en productores, en consumidores, en estadísticas, en horas de traballo, cifras. Nesa transformación, a nosa liberdade, solidaridade, quedou apartada, afastada de aí. En realidade, para a sociedade moderna, a vida do ser humano pois ten sentido cando entra dentro dun supermercado, dun centro comercial e está a comprar cousas para que o sistema siga funcionando. Vamos a poñervos un tema da Polla Records que fará un pouquiño pois de todas estas cousas tan interesantes que nos estabas comentando, sí, señor. Chamase, ahora mismo non o teño aquí, pero un minuto de publicidade, creo recordar. Ahora, unos minutos de publicidade. Nos non marchamos a publicidade, é o tema. Que compréis lo que no necesitáis. Os lleno la cabeza con la imagen de lo que nunca tendréis. Soy un truán, soy un señor. Amo la vida y el amor. Sacaros el dinero, es mi trabajo y me lo paga muy bien. Por mucho que donáis, los libraréis de mí. Fuiste hasta el fin del mundo y yo ya estaba allí. Fabrico tus deseos y te los vendo. Soy algo que yo quiero y queréis tenerlo. Formáis una manada de insatisfechos. Si sois idiotas, la culpa es vuestra. Yo solo envuelvo en colorines vuestra decadencia. Queréis tener hasta la porquería más inútil que hay. Por mucho que donáis, los libraréis de mí. Fuiste hasta el fin del mundo y yo ya estaba allí. Fabrico tus deseos y te los vendo. Soy algo que yo quiero y queréis tenerlo. Formáis una manada de insatisfechos. Si sois idiota, la culpa es vuestra. Por mucho que corráis, los libraréis de mí. Fuiste hasta el fin del mundo y yo ya estaba allí. Fabrico tus deseos y te los vendo. Soy algo que yo quiero y queréis tenerlo. Formáis una manada de insatisfechos. Si sois idiotas, no me echéis la culpa. Fabrico tus deseos y te los vendo. Soy algo que yo quiero y queréis tenerlo. Formáis una manada de insatisfechos. Si sois idiotas, la culpa es vuestra. Ben, continuamos un pouquiño co tema que estábamos a falar e plantexarvos pois outra cuestión. Na sociedade occidental e a sociedade actual, poseer riqueza material e poder de compra non é precisamente un sinónimo de felicidade, e menos aínda de plenitude. Se unha persoa se esforza por adquirir certo nivel de opulencia, crendo que a riqueza o fará máis feliz, cando o logre, proxectará a escalar a outro nivel, e así sucesivamente, ¿no? Sempre intentando buscar máis. A búsqueda de logros materiais ten o límite da situación de cada persoa, pero os desexos non. Entón, dende este patrón de comportamento, a pesar do que se posee, sempre habrá insatisfacción e vacío existencial. Somos hámsters, corremos e corremos, cara a un horizonte que nunca alcanzaremos con seguinte daño ecolóxico que eso implica. Xa para rematar, porque a xente de tempos rudos está aquí, gustaríame leervos un par de frases. Unha é del Club de la Lucha, e di: non somos o noso empleo, non somos o coche que teñamos, non somos o viaxe que facemos,

son os que teñen o dereito a respirar merda como se fose aire, sen pagar nada por ela. Pobres, o que se di pobres, son os que non teñen máis liberdade de elexir entre un ou outro canle de na televisión. Pobres, o que se di pobres, son os que viven dramas pasionais cas máquinas. Pobres, o que se di pobres, son os que sempre son sempre moitos e están sempre sós. Pobres, o que se di pobres, son os que non saben que son pobres. De repente lo he visto claro. Los miedos que desordenaban mis pensamientos se han ido. Me oigo a mí mismo. ¿Deseas conocer tu futuro? Un niño crecerá con esas ideas en su cabeza. Se convertirá en un gran orador. Hablará y sus palabras las escucharán en toda esta tierra y en todo el mundo. Ese niño iniciará un movimiento de grandes cambios. Hablará de ti y de tus palabras. Será la semilla de muchas de sus grandes ideas. Será la semilla del cambio, del cambio, del cambio, del cambio. Y el mañana nos traerá. Visto claro ante el disparo, entre el silbido de esta bala con mi nombre y el impacto con mi piel. Y no es raro, he vislumbrado los instantes que formaron un día parte de mi vida. Y quien me entienda, quien pueda ver la luz más allá de la venda, quien a sabiendas de todo el mal que abunda o se pregunta si el final de la existencia es esta tumba que algunos llaman mundo, yo te enseño. Y en ese segundo he tenido un sueño. Y he visto el mar abriéndose entre África y Gibraltar. Ando tranquilo entre las olas al que busca el bienestar. Y es tan normal que este canal nos una y nunca nos separe. Veo encallar las armas de al que al más dispare. Y al mar en calma encontraré lugares donde el hombre alza una sola voz y donde el hambre no hace cola. Y donde un ola es un adiós a las chabolas en Angola. Y no dan fin a las palabras nunca a punta de pistola. Donde no controlan los mismos jueces del liberalismo de un mercado que ha ahogado al globo con robos y eufemismos. Yo vi signos del cambio en el legado que he dejado a los que vienen, porque sé que ellos tienen valor para que no los alienen. Viene el gesto de un chaval, la rabia que todo puede cambiar, la savia que impregna la magia para reforestar, para el pueblo unido en la final revolución, donde tenga sentido un giro hacia la globalización. Mi única patria es el planeta, la meta es despertar a cada mente inquieta que está hambrienta y que no encuentra opciones. Sé que sois millones los que estáis ahí fuera a la espera de ver amanecer sin una frontera que te cuestione. Yo necesito contarlo, otros alzaron su paleta, algunos levantan su puño. Yo lo plasmo en mi libreta porque no hay mayor error que el silencio. Por eso chilla, pues prefiero ver el fin de pie que vivir de rodillas. Quiero construir un nuevo día. Todavía la esperanza sí, nos mira de frente. Con el y construye puentes y se hace más fuerte cada paso que da. Cuéntales a saber que no caminan solos, que mi sueño he visto arder sus símbolos, caer sus bolos, que entre todos es posible decirle que está en sus ojos, su mirada será mía y verá renacer los polos. Lobos con piel de cordero caerán si tú lo reclamas. Si amas a un planeta en llamas, jamás ganará el que trama. Quitaremos la máscara de McCain y de Obama. La mayoría odiaría la tiranía de sus programas si supiera. Yo he visto un pueblo listo, desprovisto del engaño de un Cristo que nunca vino a salvaros. Y vi a los pájaros tomar el cielo y animales libres. Vi al tercer mundo sonriendo sin tener que pedirles nada al primero. Y ya no existe y personas son iguales y males. Se evaporaron entre nuevos ideales rivales. Vieron la unión en diferencias culturales. Vi finales de explotaciones bestiales en arrozales. Dime cuáles. Yo he tenido un sueño donde reina la inocencia y resistencia. Aboga por no ahogar con ninguna creencia. Y la ignorancia en decadencia está. La docencia de la diferencia trajo al fin la no violencia, vi la esencia de madre tierra viva y respira tranquila. Al final todos vieron el castigo y lo abusivo, y que el cultivo del amor es decisivo, porque el mal al ser vivo es reactivo y volver hacia ti lo negativo. Amenazar al azar, a la esperanza zarpar, pero a un mundo capaz de avanzar. He tenido un sueño, y tú serás la semilla del cambio. He tenido un sueño, tu voz irá del centro al extrarradio. He tenido un sueño, y mis palabras se harán tus ideas. Moverás cielos y tierra, harás que todo el mundo crea. Este es mi sueño, un mundo nuevo. Esta es la razón, es la que razón. Me impulsa a seguir. Sí, nuevo día. Construir. Con tu puño al aire. Todavía la esperanza sí. Nos mira. Y construye puentes y se hace más fuerte a cada paso que da. Nada, gente, chegamos ao final do programa. Nada, convidamos a todos e a todas vos aquí na Radio Calimeras, a sabedes, ao próximo mércores. Pois nada, aí se lindes. Aí eu xa me despido de vos, como digo sempre, pois paz e amor. Eu mando vos tamén un biquiño ben grande, moito agarimo, e desexando xa facer o seguinte programa, estar aquí con todas vos, disfrutando, pasando ben e tratando temas a veces máis alegres, a veces máis tristes, a veces máis críticos, outras veces máis controvertidos, xerando polémica. Intentando rachar lindes aí. Sen lindes, Radio Calimero, 108.0. A última do teu dial, a primeira do teu corazón. Observa la luna. Voy a quererte aunque no pueda verte. Revelarme y ser fuerte. Voy a compartir con el mundo mi rabia. Voy a ser agua, voy a ser tierra. Seré lo que quiera. Quería danzar como Craveirinha y a su poesía soñar. Ay, qué fácil, matué, tué, de mordadas, botas brinqué. Ay, qué fácil, matué, tué, ahora quiero.